La tierra nos habla, nos invita a darnos cuenta, las tradiciones de la Pachamama, de los pueblos originarios. Una mirada desde el amor. Escúchala acá, en Entre Mate y Mate. Ahí están recordando la conquista de ayer con mi propia bandera. Y como cada semana estamos en comunicación con ella, con Mariela Tulián, casqui curaca de la comunidad Comechingón de San Marcos Sierra. ¿Cómo estás, Mariela? Buen día. Buen día, Renata. Buen día a la radio. Hermoso estar hablando con vos como cada semana, este momento en donde nos tomamos acá para reflexionar, para, bueno, sobre muchas cosas y muchas heridas que siguen abiertas y muchas cosas que también nos dan esperanza, ¿no? Hay cosas que nos permiten compostar algunas otras para que broten, sobre todo me parece la reminiscencia de la conciencia del buen vivir que desde los pueblos originarios vienen sosteniendo como una antorcha que no se apaga, pese a nuestro impulso cultural de apagarla como sea. Pero por suerte están voces como la tuya que nos permiten ese calorcito renacedor de estas visiones, de estas cosmovisiones que estamos necesitando con suma urgencia para conectarnos con nuestro planeta. ¿De qué tema vamos a hablar hoy? Contanos. Bien, justamente por todo eso que comentabas, justamente por eso vamos a hablar de qué es lo que está pasando ahora en el planeta y qué día es mañana. Bien. Mañana, 25 de julio, sí. Es el día fuera del tiempo, ¿sabías? Sí, sí. Bien, bien. Bueno, justamente lo que nosotros hace muy pocos días veníamos celebrando en nuestro territorio, de acuerdo a nuestra cosmovisión, ¿no? Que es el año viejo, digamos, la celebración del cierre del ciclo y la celebración del nuevo comienzo del ciclo, para el pueblo maya, en una manera muy similar a la nuestra, porque en realidad es, digamos, una diferencia de sincronicidad del momento exacto de lo que representa para nosotros, digamos, el fin del ciclo y el nuevo comienzo, pero por cuestiones de ubicación territorial, nada más, ¿no? Claro. Para ellos, en estos días, hoy sería para el pueblo maya y dentro de su calendario el último día del año y el 26 el primer día del año que comienza. Sí. Entonces queda el 25 ahí como un día fuera del tiempo, un día que no está en el calendario, ¿sí? Un calendario que mide un ciclo de 13 lunas, 13 meses, que son las 13 veces que la luna pasa alrededor de la Tierra, ¿sí? Sí. Y 28 días, los 28 días que tienen que ver con el ciclo femenino, ¿no? Con el ciclo menstrual, que también es determinado por la luna, ¿sí? Sí. Si bien esto se refiere a los últimos años, se calcula que más o menos la luna está alrededor de la Tierra haciendo este ciclo desde hace alrededor de 4.000 años, nada más, pero es una forma más exacta y precisa de medir el tiempo en nuestro planeta en relación al universo, ¿no? Además con el sentido, digo, de entender el tiempo para comprender los ciclos, ¿no? También, sí. No para una cuestión autómata que es lo que hoy en día nos rige. Exacto, exacto. Todo sucede por alguna razón, ¿no? Sí. Para los pueblos ancestrales, siempre ha sido lo más importante el equilibrio con respecto a las fuerzas y a las energías en el planeta y en el universo. Siempre ha sido eso la manera de medir el tiempo y lo que nos sucede. Pero hay otras fuerzas y otros poderes que intentan manejar y controlar al ser humano, manejar y controlar a la población. Y por eso surge el calendario gregoriano. Sí. El calendario gregoriano fue impuesto por un papa, el papa Gregorio XIII, y bueno, nos impone estos 365 días, y le agrega un año cada cuatro días, generando ese desajuste, ¿no? Ese desajuste con los tiempos y los ciclos planetarios, y no es casual, ¿no? De esa manera intentaron eliminar la espiritualidad, eliminar esa conexión del hombre con lo ancestral, y controlar un poco qué qué es lo que vivimos día a día, ¿no? Claro. El objetivo principal del calendario gregoriano era controlar la fiesta de la Semana Santa y a partir de ahí el resto de las celebraciones, ¿no? No es casual que hayan puesto una celebración religiosa sobre cada celebración ancestral, sobre cada ceremonia ancestral en los pueblos indígenas de toda América, ¿no? Claro, sí, sí. Ah, hubo un diseño, un plan sí. para acallar, ¿no? Ese poder que tienen los pueblos a partir de sus ciclos, de sus ritos, de sus encuentros. Sí, por supuesto. Pero bueno, más allá de todo eso que se hizo con una intencionalidad política, con una intencionalidad económica, porque al cortar esos lazos de todos los pueblos con la espiritualidad, lo que intentan es transformarnos en autómatas, serviles a sus sistemas de poder, a sus sistemas de reproducción, a sus sistemas de culturas que tratan de imponernos. Más allá de eso, nosotros seguimos resistiendo, la humanidad sigue sintiendo esa necesidad, eso que está en nuestra memoria genética y que es esa búsqueda de ese estado de equilibrio y de perfección constante, ¿no? Sí. Y el momento para volvernos a sincronizar es mañana. Mañana es ese día fuera del tiempo donde todas las meditaciones que conozcamos, todas hay que implementarlas, todos esos rituales sagrados son los rituales para hacer el día de mañana, es el día de sahumar la casa, de ventilar todo en nuestras vidas, de sacar todo eso que nos pueda estar haciendo sentir incómodos o mal, sí. Es el día mañana. Y los convoco a eso, los convoco a que busquen esa nueva sincronicidad con la Madre Tierra, con el universo y sobre todo con nosotros mismos. Es el tiempo. Es el tiempo del no tiempo, ¿no? También de ese día fuera de tiempo, de poder sintonizarnos y vincularnos de una forma más consciente con el tiempo, con nuestros ciclos. En el pueblo Comechingón, ¿cómo vivían, cómo se organizaban en relación al tiempo? Bueno, para nosotros, viste que en San Marcos, y no sé bien en Capilla, porque no he recorrido tanto ese territorio, esa zona, pero en San Marcos hay morteros en sí. Distintos lugares, incluso en el centro del pueblo. Esos morteros, que en algunos casos han llamado ojos al cielo, sí. Representan ese calendario lunar, planetario, para medir el tiempo, ¿sí? Sí. Nosotros medíamos el tiempo a partir de eso, de la sincronicidad de las estrellas en esos morteros. Y eso para nosotros es algo como un dolor y una tristeza que siempre intentamos curar, ¿no? Sí. Muchos de esos sitios han sido agredidos, pero también convivimos en medio de esos sitios, ofrendamos a esos sitios y siempre estamos ahí como teniéndolos en nuestra vida cotidiana. Para nosotros era muy importante, y lo sigue siendo, la forma de medir el tiempo con respecto a lo que hacemos, ¿no? Ajá. A nuestras actividades diarias. Para nuestra comunidad siempre fue muy importante las cosechas, las siembras, los tiempos, ¿no? De comenzar, de retomar. En esta época, por ejemplo, que hace frío, nosotros no trabajamos la arcilla, nosotros trabajamos más que nada el hilado, porque trabajar la arcilla en esta época del año, dicen los abuelos, puede enfermar. Claro. Y bueno, de hecho, muchas veces, más de una vez lo hemos vivido, ¿no? Que se nos pasman las manos, ¿no? Como que se nos penetra el frío por la humedad. Sí. Y bueno, lo vivimos así. Naturalmente lo vivimos de acuerdo a lo que sentimos, de acuerdo no solo a lo que hemos vivido ancestralmente, sino también siempre adaptándonos. Esa es una característica del pueblo Comechingón, pero creo que de todos los pueblos, ¿no? Sí. Adaptarnos nosotros a lo que la Pachamama, a lo que el tiempo nos está ofreciendo y no al revés. Claro, sí. Esa es una gran diferencia con este mundo occidental, ¿no? Pero sí, lo seguimos viviendo por suerte y y bueno, y con respecto a lo que nos ofrece este tiempo, por ejemplo, es el tiempo de cosecha de las hierbas medicinales, así que es el momento de recorrer las huertas naturales de hierbas medicinales, seguir cosechando todo eso que la Madre Tierra nos está regalando constantemente, y la cosecha de este año, de este tiempo, dura todo el año. Qué bueno, como cada semana, ¿no? Poder retomar un pedacito de ese rompecabezas que nos quedó fragmentado a veces en el alma, en relación a esos saberes naturales que ya están dormidos en nuestra cultura, pero que hay culturas que lo viven despiertos y que lo tienen como antorcha a través de los tiempos. Y qué interesante poder reconectarnos y revincularnos con la conciencia del tiempo desde otro lugar. Mañana entonces es un día propicio para todas las meditaciones que uno sepa haya aprendido, de como sea, de sahumar, de sacar, de limpiarnos de lo viejo, de sintonizarnos con lo mejor que queremos que suceda en el mundo, en nosotros, en nuestro hogar, y visionarnos así en un nuevo ciclo, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y también, por ejemplo, si esto es un recordatorio para quienes no lo hayan hecho todavía, es el momento para ir y comprar una caña, conseguir ruda del patio, de la casa de un vecino, de alguien que nos regale, y preparar la caña con ruda para el 1 de agosto. Maravilloso. Bueno, la semana que viene podemos estar hablando de eso, que ya estamos ahí cerquita, nos queda muy poquito para un día también importante en muchas culturas y que bueno, y que coincide también de alguna manera con esta percepción del nuevo ciclo que arranca para muchas culturas ahora el 26 de julio. Por supuesto, por supuesto. Estos días, así como el 20, 21 de junio y ahora el 25 de julio, son los amaneceres en el universo. El 1 de agosto es el amanecer en la Tierra, de lo que nace del corazón de la Madre Tierra hacia afuera. Bueno, todos esos ciclos son parte de nuestro buen vivir y parte de eso que atesoramos tanto como cultura. Gracias, Mariela. Muchas gracias. Feliz día verde, feliz día fuera de tiempo. Y nos volvemos a comunicar el viernes que viene, seguramente para hablar del día del 1 de agosto. Pero bueno, que sea con mucha felicidad, con mucho amor, con mucho arte y con la plena conciencia de ser. Así que gracias, Mariela. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Renato. Un abrazo a toda la radio. Feliz día verde para todos. Gracias.